Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. La misión del Bautista. Entretanto, Juan, que en la cárcel había tenido noticia de las obras de Cristo, envió a preguntarle por mediación de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Y Jesús les respondió: Id y anunciadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Mira que yo envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión del Bautista. Dios contesta con obras. Así contestó a la pregunta de Juan el Bautista, con las obras que hacía y que le proclamaban como el que era, Dios, el Mesías. Y ahora, cuando tú le preguntas a Dios por Jesús, en tu oración a Él, todo lo que quieres saber o tener, Él, Dios, sigue contestándote igual que contestó a Juan el Bautista, con sus obras contigo, para ti. Dios habla con los hechos, con su divina providencia, pero que al igual que las palabras, no todas las palabras de una conversación son las que te dicen lo que quieres oír. Primero hay el encuentro y el saludo. Eso es la paz que te da la oración hecha a Dios, el que te contesta a Dios con su saludo. Y te entra paz siempre después de orar bien, porque si vas a Dios a insultarle, a decirle, si fueras Dios, ¿por qué permites esto y aquello? Y ni a Dios ni a nadie se le empieza una conversación así, y más si necesitas de su ayuda eficaz. Así que, en vez de dudar de Dios y de tu fe, le dices, Dios, dame esto y aquello. Dios te lo daría, porque quiere tu fe, quiere y siempre ha querido que le digas lo que quieres de Él. Recuerda el Evangelio y sus palabras, las palabras de Jesús que decían siempre, ¿qué quieres de mí? Y enseñó a pedir al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. Así que pide y no dudes, y en contestación de tu petición, Dios te dará lo que pides por tu fe. Como digo, primero te dará paz, porque la paz es lo que tienes cuando te relacionas con Dios. Después te dará aceptación de lo que tienes, de lo que vives, porque aceptando la realidad, la miras, la observas, la estudias y puedes saber qué es lo que te hace falta para cambiar esta realidad tuya. Pero si no quieres ver la realidad, ¿qué vas a pedir a Dios? Pedirás cosas que crees que necesitas, pero no lo que realmente necesitas. Por eso es bueno que sepas quién eres y qué es lo que tienes. Entonces, sabiendo esto, podrás pedir bien a Dios y recibirás de Dios lo que te es necesario para salvarte. ¿Cuántos hay que piden dinero, mucho dinero para ellos, y esto los perdería? ¿Cuántos hay que piden amor romántico sexual y no una unión sacramental? ¿Cuántos hay que piden salud y comen mal y no evitan hacer el mal? ¿Cuántos hay que piden cosas injustas a Dios y que Dios, por ser justo, no se las da? Y entonces entran en crisis de fe por no recibir lo que les haría perderse. ¿Cuántos hay que quieren que Dios convierta a los que uno ama, a la fe, para que así su amor pueda ser correspondido? Y no piden por justicia, por ser justo pedir que todos tengan fe, sino por tener a los que ama en el mismo clan, de la misma capacidad de fe que ellos tienen. Y no todos tienen el mismo grado de fe. Unos deben de ayudar a los otros para así practicar todos la caridad, porque no solo practica la caridad quien da, sino que también los que aceptan la caridad de los demás reciben por fe la esperanza del amor de Dios, que es la caridad. Amados, Dios os ama y contesta vuestras oraciones con las obras de su caridad por, para y con vosotros, porque todo lo hace Dios por amor a sí mismo. Tu vocación es la oración, y la misión de Dios es su caridad. Pide y Dios te dará. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.